nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador, ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Gracias, así lo aceptamos nosotros. María.